Navidad tiene nombre de mujer, ternura de madre, dulzura de miel. La Navidad nuestra está por llegar, trayendo esperanza, alegría y paz. Campanas que repican cantando glorias al Señor. Abrazos apretados, natilla, castaña y turrón. Las copas se levantan alegres, ha nacido Dios. Abrazos apretados, natilla, castaña y turrón. La Navidad trae mensaje de fe, ha nacido un niño, bendito en Belén. Brillante la estrella, alumbrándonos, familias de fiesta, ternura y amor. Campanas que repican cantando, glorias al Señor. Abrazos apretados, natilla, castaña y turrón. Las copas se levantan alegres, ha nacido Dios. Abrazos apretados, natilla, castaña y turrón. Olole, lole, lole, lolay. Natilla, castaña y turrón. Olole, lole, la Navidad. Natilla, castaña y turrón. Olole, lole, lole, lolay. Natilla, castaña y turrón. Olole, lole, la Navidad. Natilla, castaña y turrón. Olole.